La otra oreja subversiva. Y hay un tema de Violeta Parra, dice: mi vida, los pueblos americanos se sienten acongojados porque los gobernadores los tienen tan separados. ¿Cuándo será ese cuándo, señor fiscal, que la América sea como un pilar? ¿Cuándo será ese cuándo, señor fiscal? Solo un pilar, ahí sí, y una bandera que termine en los líos de las fronteras por un puñado de tierra. No quiero guerras. Así nos lo cantaba Violeta Parra. Pero estamos en la otra oreja subversiva, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Una subversión? Volvemos a Conspiración, el grupo de hip hop chileno, liderado por Superso. Ahí, los pueblos americanos, por la otra oreja. Ahí está. Y nos vamos con esta cueca. Nuestro baile popular, hecha por la Violeta, con su profundidad genial. Mi vida, los pueblos americanos, mi vida, se sienten acongojados. Mi vida, por guerreros, gobernadores, mi vida, nos tienen separados. ¿Cuándo será ese cuándo, señor fiscal, que la América sea solo un pilar? Solo un pilar hay, sí, y una bandera, que se acaben los líos en las fronteras por un puñado de tierra. Violeta, la mejor de las poetas. Si la buscas, no la encuentras. Pero no en la etiqueta que le pones, pa' que no se entienda toda su fuerza de cometas y tormentas, rebeliones y revueltas. Desafiante frente a tribunales y fiscales. Nunca hizo canciones pa' las altas sociedades. Ni aceptó que nuestra tierra fuera el centro de injusticia. Ni aceptó que nuestra cueca fuera solo pa' la risa. Ironía y alegría siempre fue su mezcla. Dolores y colores en pintura y artilleras. Recorriendo cordilleras, campos, ciudades y valles. Las recetas populares, tradiciones ancestrales. De la gente más sencilla, la que enseña con la vida. Maravilla, sabiduría, cada día. Conozca la lucha en todas las esquinas. También a la esperanza, que es hermana de la rebeldía. Búscala, búscala, encuéntrala, cuéntala, escúchala, escúchala. Sácala del museo. Búscala, búscala, encuéntrala, cuéntala, escúchala, escúchala. Devuélvela a tu pueblo. Gracias a la vida. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y estamos esperando para la semana que viene a Carlos Alonso, que tiene toda la discografía y siempre musicaliza la oficina de trabajo de ISA. Dice que, bueno, esperamos temas de Pedro Aznar, ¿no? Para la otra oreja. Y saludamos a los compañeros de La Olla en Paz, San Martín. ¿Sí? ¿Está saludado? Y en esta otra oreja intergaláctica vamos a escuchar un himno. Himno insurreccionalista. La banda Bonot. Mirar el sol, mirar el sol, mirar el sol. Se termina La Otra Oreja. Gracias, Lara, por la presentación y el grito. Siempre me gritas, Lara. Bueno, y un mensaje a Isa, que, bueno, Carlos Alonso y los que nos van a musicalizar con Pedro Aznar la semana que viene. Dice, ese de la olla de la plaza. No, de La Paz, no, de la olla de la plaza. Bueno, y vamos a escuchar una subversión que nos llega desde Milán, una subversión de Hasta Siempre. Es un proyecto musical italiano que estuvo activo desde los finales de los 90 y lanzaron varios remixes en el sello milanés New Music International, que se basó en la combinación de danza y música latinoamericana, especialmente flamenca. Al realizar el proyecto consistió en 3 músicos y 2 cantantes y bailarines. Vamos a escuchar ahora una versión con músicas, con guitarra flamenca, pero desde Milán. La Fuerteza. De Milán, Hasta la Otra Oreja. Hasta siempre, comandante. Hasta siempre. Cerco a la muerte. La otra oreja.